Martes 18 de septiembre. El que detiene. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Según Pablo, ¿qué dos cosas caracterizaban la situación mundial cuando él escribió? ¿Cómo vemos revelada la gran controversia en estos versículos? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Combinando estos versículos con los anteriores, podemos ver que Pablo está bosquejando tres etapas de la historia, desde su tiempo hasta el fin. La etapa final comienza en la segunda venida. Antes de esta etapa está la revelación del hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, conocido a sí mismo como el inicuo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, y antes de esa etapa también hay un tiempo de misterio y restricción, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 6 y 7. Aunque nos gustaría mucho entender completamente lo que Pablo está queriendo decir aquí, hay varios puntos de incertidumbre en estos versículos. El poder que detiene o restringe es neutro, una cosa, en el versículo 6, y es masculino, una persona, en el versículo 7. El inicuo, masculino, verso 8, es neutro en el versículo 7. Misterio de iniquidad, y no es claro, versículo 7, si el poder que detiene es quitado del medio o tiene autoridad para irse. ¿Quién es el que detiene o el poder de restricción en estos versículos? Está presente en el tiempo de Pablo, está apoyando la ley, a un poder que restringe la iniquidad, versículo 7. Está en una misión divina por un tiempo y tiene poder suficiente para restringir la obra de Satanás, versículo 9. De acuerdo con otros pasajes del Nuevo Testamento, ¿qué está deteniendo la segunda venida? Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Marcos capítulo 13 verso 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En gran parte del Nuevo Testamento, los eventos que llevan a la segunda venida siguen a la proclamación final del Evangelio. Mateo capítulo 24 verso 14, Marcos capítulo 13 verso 10, Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7. En este caso, entonces, es posible que Dios mismo sea quien detiene aquello de lo que habla Pablo, reteniendo los eventos finales hasta que todos hayan tenido la oportunidad de oír el Evangelio. ¿Cuánta restricción necesitas en tu vida? Es decir, cuando eres tentado, ¿cómo puedes reclamar el poder de Dios para detenerte y no hacer lo que sabes que está mal?